desde la ciudad de Melo, capital de Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, transmite AM1520, Radio Acuarela. Colores que se renuevan en la región. Llegó la hora que estabas esperando. A partir de este momento, te traemos toda la información de actualidad y la diversión para que tus sábados sean diferentes. Desde Radio Acuarela, para Uruguay y el mundo, les damos la bienvenida a las prácticas de la Escuela de Comunicación. Hola, oyentes de Radio Acuarela. Después de dos sábados sin estar al aire de Cuartel Juvenil, estamos acá otra vez. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo están, compañero? Todo bien, extrañamos, ¿no? Sí, realmente se extrañaba. Buenas tardes a todos los oyentes. Hola, Andrés también. Hace tiempo que no lo veíamos. Buenas tardes, un gusto estar nuevamente con ustedes, ¿eh? El gusto de nosotros. También de nosotros, Andrés. Bueno, hoy, después de un largo tiempo sin vernos, la verdad, vamos a hablar de más bien de fútbol y algo de mi Cerro Largo y un tema de la NASA que hace unos días es, podríamos decir, un logro histórico que logró la NASA y SpaceX, mandando una tripulación a la ISS, Estación Espacial Internacional. Bueno, nos vamos con un poquito de música y volvemos con esa información. Tenemos información destacada de la NASA y SpaceX, que se unieron para mandar una tripulación a la Estación Espacial Internacional, donde el 16 de noviembre a las 17 horas, en Florida, la estación de John F. Kennedy, en Florida, lanzaron una tripulación que se llama Crew-1, que es la primera nave lanzada por la NASA y SpaceX. En órbita ha alcanzado una velocidad de 27.000 kilómetros hasta llegar a la ISS. Ustedes, compañeros, ¿cómo ven esto, este logro que se ha hecho en estas dos agencias? Sí, últimamente la NASA viene mandando. Despegada, nunca mejor dicho. Viene mandando gente. Justamente hace un tiempo atrás mandaron a un planeta para ver si había vida. ¿Así? Anteriormente. Últimamente la NASA viene con proyecto y está bueno porque sí, se investigue. El dueño de SpaceX, que es el fundador, si no me equivoco, sí, Elon Musk, que hablamos en un programa anterior, ¿se acuerdan cuando hablamos de los chips para cerebro? Bueno, eso es el mismo creador de esta agencia, que ha logrado muchas más cosas. Es creador de otras empresas también muy exitosas en el día de hoy. Bueno, también quiere mandar una sonda a Marte con humanos, año 2030. O sea, en 10 años, casi 9. Y como viene la mano, yo creo que es posible. Sí, es posible mandar a personas a vivir allá. Y como terraformar Marte sería como un logro bastante ambicioso parte de ellos. No sé si lo han dicho, pero me meto esto por acá porque está bueno también. Terraformar Marte o un planeta es como ¿cómo explicarlo? A ver, ustedes, por ejemplo, ustedes van y son como dioses así y crean como un planeta donde puede haber vegetación, vida, agua, bien, todo para que se produzca vida. Bueno, bien, eso sería como terraformar un planeta, más o menos. Y eso, ustedes si fueran astronautas, ¿estarían de acuerdo con terraformar Marte o mandar humanos a Marte? Sí, estaría bueno. ¿O se animarían a ir a Marte? No, ya están pidiendo mucho, eso no sé si me animaría. Pero sí sería algo innovador, sobre todo, Yo creo que se puede probar que hay vida en otro planeta. Estaría bueno, sí. Estaría muy bueno. En Marte, de hecho, se ha descubierto vida en Marte hace muchos años atrás. En los polos, por ejemplo, donde había nieve, se creía que había nieve, que había vida, agua congelada o algo así. Y en otra, en la luna de Júpiter o Saturno, creo que era, Japeto, que también había como vida. Y si hay vida, ¿por qué no vienen por acá? Si no hay vida, ¿por qué no vienen por acá? Bueno, nosotros tenemos una imagen de vida avanzada. Sí. Bueno, también puede haber vida microscópica, ¿verdad? Sí. Que no le da para, por ejemplo, construir una nave o algo y mandar una sonda acá a venir. Claro. Y si hubiera vida inteligente, extraterrestre, ya no hubieran descubierto lo más seguro. Pero no vienen por tema de que pueden cambiar algo, o si nosotros somos hostiles, o esto, si vamos a atacar, si papá, papá, papá. No quieren cambiar la historia o algo así. O que no estamos preparados, porque la verdad es que no. Yo no creo que estemos preparados. No. Bueno, a ver. Cada uno ve un ovni y dice, ¡ah! Un ovni. Es verdad. Sí, sí. Sí, así que estaría muy bueno. Sobre todo, como te digo, la NASA viene los últimos años innovándose y con muchos proyectos. Sí, la verdad que sí. Muy, muy interesante lo que van a lograr durante muchos años, la verdad. Así que estaremos dando información. Si sale algo nuevo, estaremos dando. Claro que sí. Bueno, ahora vamos con Cerro Largo, ¿verdad? Fútbol, sí. Fútbol local. Cerro Largo Fútbol Club. Cerro Largo, azul y blanco, tus colores. Es tu jefe que te viene. Sí, justamente este jueves fue el aniversario 18 del club. Ya es legal. 18 años de vida. Así que el saludo para todos los que hicieron posible esto, que el club hubiera un club profesional en nuestra ciudad. Y justamente haciendo referencia al cumpleaños del club, estuve conversando con Gabriel Ramírez, que fue el primer jugador al hacer un gol a nivel profesional del club, y esto nos decía sobre cómo vivieron el primer partido a nivel profesional. Quisiera agradecerte por la nota con motivo del aniversario de fundación de Cerro Largo Fútbol Club. Y en cuanto a tu consulta sobre el debut futbolístico que se dio en el año posterior a esa fundación, que fue en la temporada 2003, la segunda división profesional que estuvimos participando, contarte que fue la verdad que algo muy lindo, que para todos los que estuvimos era algo nuevo para nosotros y todo el departamento. Y bueno, está claro que transcurrido el tiempo uno lo recuerda con gran satisfacción de haber estado y poder haber aportado un granito de arena. Esto nos decía sobre cómo vivió todo el hecho de debutar profesionalmente, y le hicimos referencia al primer gol que hizo a nivel profesional, que fue en el 2003, en mayo, el 4 de mayo del 2003, fue el primer partido a nivel profesional, fue contra el Tanque Sidley, y él convirtió los dos primeros goles, y en la entrevista él nos hace referencia al primer gol. Tuve la suerte de haber sido el que convirtió ese primer gol, un gol muy importante que con el tiempo le fuimos dando la importancia, digo, más que nada en lo personal. Quizá en ese momento uno no lo veía así tanto, pero bueno, con todo lo que ha conseguido Cerro Largo, ha sido muy lindo poder formar parte de la historia. Y el gol en sí fue un centro del costado que la baja arriba en el Nil, hacia el medio de cabeza, y justo me encontró allí y pude empujarla. Fue la verdad que una alegría enorme. El estadio estaba repleto ese día. Y bueno, la verdad que como te dije, orgulloso de haber estado. Eso no decía sobre su primer gol. No tengo la suerte que tengo una camiseta histórica, justo tengo la camiseta de él. ¿Mira? Justamente uno de los años cuando él jugaba, así que tengo esa reliquia, una parte de la historia del club que muchos jugadores formaron parte de ella, como el Lula, como el Rey, que ahora está como ayudante técnico de Danielo y es parte de la historia del club junto con Danielo. Así que es saludo para todos los que formaron parte de esta hermosa historia que espero que sean por muchos años más. Y justamente le preguntamos a Gabriel cómo veía la actualidad del club. Y esto no lo decía. Y respecto a la actualidad del club, veo un club que se ha ganado un respeto dentro del fútbol uruguayo, con muy buenas actuaciones, rendimientos, y creo que a la vista está. Cerro Largo, ante cualquier rival, le hace partido. A Carmelo ha logrado tener una muy buena performance de local, y bueno, eso creo que lo va haciendo fuerte el club, y es lo que se aspira, ¿no? A consolidarse, en este caso, en la división A. Bueno, agradecerle a Gabriel Ramírez por la entrevista. Gran parte de la historia del club quedó impregnado en la historia del club, así que agradecerle a él por la entrevista. Y ahora justamente vamos a seguir hablando un poquito sobre Cerro Largo, pero más de la actualidad. Justamente estuvimos hablando con Martín Ferreira, lateral izquierdo zaguero del club, que justamente como no estuvimos al aire el fin de semana pasado, nos hizo un análisis de los partidos anteriormente que jugaron contra Rentista y Wander, y también nos comentó sobre las expectativas que tienen en el partido contra Liverpool. Buen día, Mati. Bueno, el partido con Rentistas, hicimos un gran trabajo, en lo táctico y en lo individual. El equipo se vio muy bien en todas las líneas, tuvimos posesión, generamos ocasiones peligrosas de gol, no pudimos concretarlo, fuimos más que Rentistas por gran parte del partido. Después quedamos con uno menos y el equipo siguió yendo al frente, defendiéndose bien, quitándole espacio a Rentista. Y bueno, no pudimos concretar la última ahí en los descuentos y bueno, se nos escaparon dos puntos importantísimos que hoy seguiríamos prendidos en la punta del intermedio. Y bueno, el partido con Wander, fuimos a buscar esos tres puntos que nos podían servir para mantener la punta y seguir cómodos, pero bueno, nos encontramos con un equipo que maneja bien la pelota, conoce bien su cancha, utilizan bien los espacios, ellos no salieron a presionar, nos quitaron espacio, nos quitaron la línea de pase. Y bueno, nosotros nos sentimos incómodos, demoramos mucho en resolver las situaciones que ellos nos estaban planteando. y bueno, después mal erramos un penal, que bueno, son situaciones del fútbol, todo puede pasar, y bueno, se nos fue una posibilidad ahí antes de terminar el primer tiempo. Después ya en el segundo tiempo, si bien mejoramos con la pelota, Wander nos hace el gol en una jugada que bueno, cometimos muchos errores y terminamos pagando caro y perdiendo el partido. Nosotros nos habíamos propuesto traer mínimo 4 puntos de Montevideo y bueno, terminamos trayendo uno que nos deja en la segunda posición de la serie en el intermedio y bueno, ahora ya preparando el partido contra Liverpool, que va a ser un partido durísimo, un equipo que propone juego, que bueno, en este momento está primero y es nuestro rival directo, que hay que ganarle para seguir soñando con el intermedio. Bueno, agradecerle a Martín Ferreira por la nota y también a Sebastián Suárez, amigo mío y de papá, que hizo posible la nota también, así que me pasó el contacto de Martín justamente, así que agradecerle a él por la nota. Y quería aportar algo también, que Cerro Largo tiene dos bajas para este fin de semana. Gabriel Leses, que se tiene que operar de menisco, y Tomás Fernández, que tiene un regalo, así que no van a formar parte de este partido, así que pronta recuperación para ellos. Bienvenido, Fabián. Buenas tardes, ¿cómo están, Ulises? Venía escuchando el programa, impecable la nota con Ramírez, jugador histórico. El Lulo, Gabriel Ramírez, un crack. Bueno, la verdad que las buenas tardes a todos, nuestro querido Andrés Bentancur poniéndonos al aire. Cristian, Belén, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, mejor así. Tenemos novedades, en un ratito vamos a establecer un contacto telefónico con alguien de la Fundación Celeste. ¿Sabemos lo que es? Sí. Bueno, hace un ratito nada más me entregaron el nuevo libro del presidente de la Fundación Celeste, Daniel Baldi, que se llama Vacaciones con mi pelota, y la pelota tiene la firma de todos los jugadores, además de la selección uruguaya de fútbol, de la legendaria, ¿no? Esa del 2010. Sí, estamos sí. Hablando de la sí, Tota Lugano, Loco Abreu y toda la gente. Así que en un ratito vamos a hablar con el coordinador de la Fundación Celeste acá para nuestra zona, que es Adrián Soto. Ya está esperando la llamada justo en el programa usted, que es bien deportivo. Quería tener esta gentileza con ellos, porque, bueno, por el regalo sobre todo, ¿no? Vamos arriba. Bueno. Como bien había dicho Mati, Cerro Largo juega contra Liverpool el lunes 23 a las 18 horas. Y hoy juega Nacional versus Danubio en el Parque Central a las 19:30. Y mañana juega Peñarol versus Boston River en el Campeón del Siglo 19:30. ¿Vamos por la Libertadores? Vamos. Por la Libertadores juega Nacional el miércoles 25 de noviembre contra Independiente del Valle a las 19:15. Y por Sudamericana juega Fénix versus Independiente a las 21:30, el miércoles también, después de Nacional. Y el jueves 26 va a jugar River Plate versus Universidad Católica. Sí, que de los equipos uruguayos, sobre todo en la Sudamericana, Fénix la tiene más complicada, creo yo. Que para mí los dos son difíciles. ¿Contra Independiente? No, al revés. Sí, Fénix con Independiente. Ah, sí. Y River juega contra la Católica. Sí. Que la Católica tiene un técnico, Jolan, que es, también tuvo en Independiente, que juega, trata de jugar muy bien al fútbol. Pero yo creo que River, si se planta bien, le puede ganar a la Católica. Buenazo. Y Nacional sobre todo porque juegan en la altura del primer partido. Lo que tiene que tratar es, obviamente, que si puede ganar el partido sería lo ideal, ¿no? Pero si no, que no se tenga un resultado tan abultado. Por supuesto, claro, es importante. Un puntito de visita vale mucho. Y sobre todo si puede hacer un gol de visita. Sí. Sería clave, no hay dudas. Bueno, tenemos, yo voy con Champions League. A ver. El martes 24, el PSG contra RBA Leipzig a las 17 horas. También en ese martes 24, el Lazio contra el Zenit, también a las 17. Y último, Dortmund contra Brujas. Eso es lo más destacado. Lo más destacado del martes. Luego el miércoles 25, siguiente día, Olympiacos contra el Manchester City a las 14.55. Luego Inter contra el Real Madrid a las 17. Luego Atlético de Madrid contra Lokomotiv Moscú a las 17 también. Y por último, Liverpool contra Atalanta a las 17. ¿Y Messi se irá al City, Mati? Ojalá. ¿Y es lo que? Por todo esto de lo que está pasando en España, claramente es la dijo que básicamente iba a entender que... Se va. Se va. Sí. Porque aparte lo están persiguiendo. Dijo que se cansó de ser el problema de todo lo que pasa en Barcelona. Yo creo que necesita un aire nuevo, claro, sobre todo. Sí, se terminan los ciclos, como todo, ¿no? Y aparte, por todo lo que le digo a Barcelona, me parece que no era la forma de cómo lo tratan y de cómo quieren que se vaya. Son ingratos con sus ídolos. Igual Suárez se fue por la puerta del fondo también, ¿no? Sí. En su momento era uno de los máximos ídolos y bueno, se fue por la puerta de atrás, lamentablemente. Es lamentable. Y se quedó en España, además. No. Sí, una lástima que justamente por todo el COVID no va a poder. No se puede disfrutar. Pero bueno. ¿Qué les parece, Ulises, si entramos en lo que les traje para hoy? Porque su programa es muy deportivo y me gusta. Sí. Quería compartirlo con ustedes. Les dije, ha llegado el libro de Daniel Baldi que se llama Vacaciones con mi pelota. Ustedes dirán quién es Daniel Baldi. Daniel Baldi es el presidente de la Fundación Celeste, que es una fundación, valga la redundancia, que es costeada por los jugadores de la selección uruguaya. Sí. Ya tiene 10 años la fundación. Acá en el libro dice Daniel Baldi, muy bien, nací el 23 de noviembre del año 81 en la ciudad de Colonia del Sacramento. Debuté como jugador profesional de fútbol en el año 2001 en el equipo de Plaza Colonia. En 2003 me fui a jugar al Cruz Azul de México, luego regresé a Uruguay para jugar en Peñarol. Al año siguiente me fui al exterior a jugar en Nueva Chicago de Argentina, pasé por Mineros de Venezuela y Treviso de Italia. Pegué la vuelta a Uruguay en el 2007... donde jugué en Cerro, luego en Danubio y finalmente en Bellavista. Tras retirarme me dediqué a la conducción técnica. En los años 2013 y 2014 dirigí a las inferiores de Montevideo Wanderers y hoy estoy como técnico en las inferiores de Racing. Publiqué mi primera novela, porque es escritor el presidente de la fundación, que es un gran amigo que ha venido por acá también. Decía que publicó su primera novela en el año 2006, se llamó La Botella Fútbol Club. Luego seguí escribiendo. Mis libros son La Botella Fútbol Club, La 10 a la Cancha, año 2007, El Desafío de la Montaña y La Botella Fútbol Club, La 11 se la juega, esto en el año 2008, La Botella Fútbol Club, El Salto a los 12, año 2009, La Botella Fútbol Club, El Desafío Final y Mi Mundial, año 2010, novela que obtuvo el premio al Libro de Oro, año 2010 y 2011, y que fue llevada al cine en el 2017, El Super Maxi Gol, año 2011, Los Mellis, un verdadero equipo, este fue publicado en el año 2012, Entre Dos Pasiones, año 2013, Mi Mundial 2, publicado en el año 2014, Estadio Lleno en el año 2015, El Muro y Una Historia No Tan de Fútbol, año 2017, El Doble y Compañeros, año 2018, y actualmente soy gerente de la Fundación Celeste. Un escritor, exjugador, uruguayo, bien nuestro, de Colonia del Sacramento. Bien completito. Presidente de la Fundación Celeste. Nos hizo llegar su libro, ha estado por acá por medio, lo hemos jugado picado de fútbol 5 con él y todo. ¡Vamos! ¡Celeste! ¡Celeste! Muy bien, Andrés, siempre atento. Vamos a estar llamando a quien es el coordinador para esta zona, que además nos entregó el libro que nos enviara Daniel, vamos a estar llamando a nuestro amigo Adrián Soto Sellanes, quien está a la espera justamente de nuestro contacto telefónico. Ustedes podrán consultarle a él lo que significa ser coordinador, sobre Daniel Baldi, que lo conocen más que bien, porque es además su amigo. Así que vamos a charlar con Adrián unos minutos. Hola Adrián, buenas tardes. Fabián Magallanes. ¿Cómo andás, Fabián? Todo bien, acá estamos con los chicos. Hola, bien. ¿Todo bien? Todo bien. Hola, ¿cómo va? Bien. Estamos en vivo en Radio Acuarela. ¿Cuál es el nombre de nuestro espacio? Cuarteto Juvenil. Cuarteto Juvenil al aire. Estábamos hablando, agradeciendo por supuesto a Daniel Baldi por hacernos llegar a través tuyo su nuevo libro, su último libro, Vacaciones con mi pelota. Bueno, ¿de qué trata esto, Adrián? Con mi pelota, exactamente. Es un pack que sacamos. Bueno, ahora mirá, sacamos un concurso ahora, que paso a contártelo ahora más adelante, sobre el pack este que se llama Acción, Deporte y Educación. Es una opción sola, ¿no? Es la idea central de Fundación, ¿verdad? Fundación trabaja, usa lo social para generar una transformación con el deporte, con el curso, ¿verdad? Y más. Sobre todo con el fútbol, ¿no? Principalmente por nuestro país, lo que es, ¿no? Por supuesto que sí. Decime. Este concurso, que sí, sobre mi pelota, ¿no? Sobre el pack que tienes ahí mismo, trata sobre... Primero que nada, el libro está totalmente conectado con la pelota. Hay que leer el libro para entender la pelota, porque la pelota, además de tener la firma de los jugadores de la selección uruguaya de fútbol, además de eso, tiene una mordida. Y vos ves en el libro que hay un perro en la tapa del libro. Leopoldo es el personaje principal del libro, y bueno, la gente que adquiere el pack o que llegue el pack tiene que leer el libro para entender el porqué. Cuando yo vi la mordida, que fue algo que de lo primero que vi, me imaginé que la mordida era obviamente de Luis Suárez. De Luis, claro, sí, Luis, siempre, nos mandamos esta con Luis, macanudazo quedamos, pero sí, pareciera, ¿no? Porque aparte la firma de Luis está de la mordida, pero no es de Luis, es del perro que está en la tapa, y hay que ver por qué, hay que entender por qué, cómo se da la pelota, vendría a ser del participante, el principal del libro. Hay que leer el libro porque es muy largo, y no, si no lo lees, no lo entendés. El deporte, sí, vas a jugar el fútbol, la pelota, pero tenés que leer el libro. Exactamente, hablábamos, y bueno, yo hacía la reseña que viene en el libro precisamente recién, de quién es Daniel Baldi, ex jugador de fútbol coloniense, él, un amigo además, porque ha llegado varias veces aquí a nuestra capital departamental, hasta compartimos un picadito de fútbol que nos ganó con su equipo y está la revancha pendiente. Y obviamente Daniel, hoy presidente de la Fundación Celeste. ¿Qué es, Adrián, Fundación Celeste? Fundación Celeste es creado en el 2010 por jugadores de la selección, luego del Mundial de Sudáfrica. Cuando sucede el Mundial, los jugadores se plantean una forma de agradecer todo el cariño recibido, y pensaron, liderado por Lugano, por Scotty, William, fueron fundamentales en esto, Castillo, volvió de su cuadrito, Castillo, gran compañero también, idearon hacer una fundación. Es la única selección del mundo que tiene una fundación, porque tiene, a ver, Zanetti tiene de Argentina, Messi tiene la de él, pero son particulares, individuales. Esta es llevada por los jugadores en sí enteros. Una vez que empezó con los premios del Mundial, empezó a generarse con los premios del Mundial. Pasábamos a octavo, bueno, esos premios iban para la Fundación, pasábamos a cuarto, lo recibían los jugadores, lo donaban a la Fundación, etcétera. Hoy en día, gracias al trabajo de Daniel, Fundación se mantiene con los sponsors. Con los sponsors, que pues, no aportan los jugadores, porque la idea no es estar viviendo los jugadores, ¿no? La idea es que todos aportemos a la idea de los jugadores, y sí, con su imagen trabajamos de forma, nos sustentamos con la imagen de los jugadores. Pero no es el aporte de los jugadores todos los días, porque si no, la gente llega a un punto que parece que confunde un poco y exige a los jugadores que tienen que aportar y que suben al carro en cosas que no son, y la idea no es hacer eso, sino enseñar bien, crear una transformación a través del deporte. Y hacer este tipo de cosas, y vincular a la gente. Una pregunta, ¿cómo surgió la idea de crear esto? ¿De crear qué? ¿El pack o Fundación? El libro con la pelota y todo eso. Bueno, el libro es a raíz de lo que vengo explicando, para juntar el deporte y educación, porque siempre es, nosotros queremos... como por ejemplo una de nuestras escuelitas son escuelas donde se de verdad se transmiten valores, la importancia del capitán, del liderazgo, el respeto, que jueguen todos, no el gordito va al arco, son una filosofía diferente del fútbol, que no es como lo del fútbol, que el fútbol es competencia, hay que ganar y la exigencia de los padres, etcétera. Por ejemplo, un ejercicio que teníamos en las escuelitas de fútbol es poner a los padres a jugar al fútbol y a los niños a opinar de afuera. Tienes que ver lo que le gritan los niños a los padres, tienes que ver cómo se sienten los padres, para ganar un poquito de conciencia sobre lo que la importancia del deporte como deporte y la competencia como competencia. ¿Es necesaria la competencia? Y sí, porque si no nos sacamos un Luis Suárez y nos sacamos un Cavani, como lo hemos sacado, gracias a la competencia. Pero antes hay que aprender el valor en general del deporte. Este pack, es una manera de obligar, digamos, de juntar, de unir, de incentivar para que la gente estudie, lea y juegue al fútbol y tenga lista que el deporte. Es más, se va a hacer un concurso ahora, hasta el 6 de diciembre, ya se lo largo ahora a ustedes. Cualquier niño de entre 6 y 12 años debe presentar un dibujo con la consigna Mi Pelota. ¿Ah? Que sea como, le voy a mandar las bases, ahora le mando las bases cuando volvemos. Se lo tiene que presentar al Instagram de Fundación Celeste, busquen arroba Fundación Celeste, el Instagram, y tienen que presentar el libro. Perdón, tiene que presentar un dibujo del libro, de la consigna del libro, de Mi Pelota, un dibujo de la pelota, de un perro, de lo que quieran, con la consigna de Mi Pelota, de Uruguay, lo que quieran. Se va a publicar constantemente en la página de Fundación Celeste, en la página de Instagram de Fundación Celeste, los dibujos que van a ir subiendo. Va a haber un ganador y el ganador se va a llevar un pack para él y un pack para la institución educativa donde pertenece. En el jurado va a estar, evidentemente, Daniel Baldi, y va a estar también Gerardo Fernández, que Gerardo Fernández es el ilustrador de la tapa del libro que tienen ahí ustedes, por ejemplo. Para que las niñas en este momento de pandemia al menos desarrollen un poquito más de creatividad. Me parece realmente brillante la iniciativa, el trabajo, y bueno, y felicitarte, Adrián, por la coordinación regional de Fundación Celeste. La última pregunta, porque ya estamos cortos de tiempo, es ¿cuántas escuelas Celeste han logrado implementar acá en nuestro departamento y también en departamentos vecinos donde te toca a ti estar al frente de la coordinación? Son 9 escuelas que tenemos hasta el momento, 7 acá en Cerro Largo y 2 en... claramente que es fanatismo, no de uno, pero son 7 acá en Cerro Largo y 2 en 33, porque son convenios con los municipios también, y 33 tiene municipios hasta el periodo pasado, en Santa Clara y en creo me sale. En Vergara. ¿Vergara? Sí, en Vergara. Oye, en Vergara. Entonces estos dos municipios tienen Escuela Celeste, y de 33, y acá son 7 de Escuela Celeste también con municipios que tenemos acá. Perfecto, la última, ahora sí, me quedó una colgada a mí, porque los chicos se ve que están tímidos hoy, no quieren preguntar. Quería preguntarte, ¿qué sentiste cuando fuiste partícipe de la cena con los jugadores para la Fundación Celeste? Bien, bueno, fueron 2 cenas, se hizo despedida para la Copa América y para el Mundial. Bueno, una experiencia inolvidable, ¿no? Una experiencia muy linda, muy linda. Y ves realmente que son personas, ¿no? Conocer a los jugadores como lo que son. Son personas tal cual uno mismo, y son personas que no ves tanta dedicación, y hay que, uno a veces del lado del hincha hay mucho palo, el maestro, pero todo esto que ha logrado Uruguay, todo esto es porque hay un maestro atrás, sinceramente esto es lo que tiene personas, no lo que veo yo veo un maestro atrás que le dice niños, cuando se sienta en la mesa no hay celular, niño, cuando termine de comer se agarra el plato y se lo va a fregar, se lo va a llevar a la persona que se carga de lavar. No es, vos te parece mentira, pero lo tenés que ver a Suárez, ¿entendés? Haciendo eso. Y lo hacen calladito, la boca somos todos iguales acá. Y vos mirás esa cosa y decís, este tipo gana millones de dólares. Y bueno, la cena, por ejemplo, la primera cena, se hizo la consigna, o sea, la consigna que estaba marcado en su cronograma como obligatorio, buena práctica, ¿entendés? El maestro dijo, bueno, cena, de noche cena, hay que ir a la cena. Al otro día, la práctica no se hace de más, pero la cena era como ir a la práctica. Decía, pa, con razón, Uruguay se está haciendo por un camino que era ideologizado antes, lo miraba como algo que era imposible. Bueno, y ahora es posible muchas cosas, claro. Obviamente queremos que vaya acompañado de resultados. evidentemente, pero lo principal creo que lo estamos teniendo. Muchísimas gracias y el deseo de que sigan los éxitos. Muchas gracias a vos y saludos para todos esos chilenos ahí, Fabián. Ahí estaba la palabra de Adrián Soto, coordinación de Fundación Celeste para toda nuestra región, refiriéndose concretamente al nuevo libro de Daniel Valdi, Vacaciones con mi pelota, y dice que llega el mejor momento del año para Leopoldo, las vacaciones. Quedan atrás las dificultades con el estudio, desaparecen sus problemas para ser amigos y con su familia vuelve a Colonia del Sacramento, donde lo espera una barra de chicos que convertirá ese verano en uno de los mejores de su vida. Un grupo de amigos, tardes de sol y fútbol en la playa, ¿qué más se puede pedir? Pero todo tiene su lado oscuro. La casa vecina es de una pareja de alemanes jubilados y en su patio habita una bestia. Cuando la vio Leopoldo, pensó que lo peor que podía pasar sería que esta le destruyera la pelota tras un tiro demasiado alto. No lo sabe, pero deberá enfrentar cosas mucho peores en estas páginas. Aquí el prólogo entonces del libro de Daniel Valdi, Vacaciones con mi pelota. Momento de la escuela avanza, chicos, aquí en la tarde de la radio sábado. Vamos a una breve tanda de nuestra emisora y enseguida volvemos.